Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El 24 de marzo de 1976 se puso en marcha un proceso sangriento con el objetivo de instaurar en la República Argentina un modelo perverso para concentrar la riqueza, destruir gran parte del aparato productivo nacional, excluir a millones de compatriotas y provocar un gigantesco endeudamiento para subordinar la economía de nuestro país al capital financiero internacional. Así, el golpe cívico-militar, diseñado en el marco del Plan Cóndor, inició el periodo más trágico de nuestra historia, dejando un saldo de 30.000 detenidos desaparecidos como consecuencia del terrorismo de Estado. Una práctica criminal para disciplinar a las organizaciones sociales, reprimir las luchas populares y forzar los cambios culturales regresivos, fragmentando al extremo el tejido social para inducir al individualismo exacerbado. Esta interrupción violenta de la vigencia constitucional tuvo sus antecedentes, comenzando por el golpe contra el gobierno de Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930. Pero esta vez, como parte de una ofensiva internacional contra todo intento de lograr una verdadera independencia de los poderes fácticos, en el contexto de la Guerra Fría, se recurrió a un verdadero genocidio. Había que impedir, por medio de la desaparición forzada y el crimen sistemático, la consolidación de modelos que garantizaran la distribución equitativa de la riqueza, la inclusión social plena y la integración soberana en la región y el mundo. La crisis generada al cabo de 6 dolorosos años de gobierno dictatorial, sumada a la derrota bochornosa en la guerra por la recuperación de las Islas Malvinas, dieron lugar a una transición hacia la vigencia de la democracia republicana, con elecciones generales que le dieron el triunfo al doctor Raúl Alfonsín, presidente de la nueva etapa constitucional iniciada en la Argentina en 1983. El país reiniciaba una vez más la puesta en marcha de la Constitución y la vigencia de las leyes, aunque con las inevitables tensiones por la subsistencia de los factores de poder que habían provocado el golpe de Estado cívico-militar 7 años antes. Los objetivos de los grupos económicos concentrados y sus representantes políticos habían quedado postergados, al menos hasta una nueva oportunidad. Pasaron 43 años desde aquel 24 de marzo de 1976. Un poco más de 4 décadas en cuyo transcurso no hubo asonadas golpistas. Sin embargo, a partir de las elecciones generales de 2015, por la voluntad popular, aunque con escaso margen, surge un gobierno que en lo esencial ha puesto en marcha un modelo que ha vuelto a generar un gigantesco endeudamiento externo con la consecuente política de ajuste, el achicamiento sistemático del mercado interno, la pérdida de soberanía en las relaciones internacionales, la concentración de los medios de comunicación y una creciente subordinación de parte del Poder Judicial a la voluntad del gobierno de turno. Esta vez no fue necesario el desalojo de las autoridades elegidas por el voto popular, sino la coalición entre el gran capital, los comunicadores afines y una parte clave de la justicia funcional al sector hegemónico que gobierna. Para el movimiento cooperativo, comprometido con la organización y prestación de servicios para satisfacer las múltiples necesidades de sus asociados y la comunidad, la política gubernamental ha demostrado en los últimos 3 años que no comulga con los valores y principios de la economía social y solidaria. Bastaría con mencionar algunas acciones concretas que confirman esta afirmación. En efecto, a fines de 2017, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de reforma tributaria que pretendía eliminar la exención del pago del impuesto a las ganancias para las cooperativas y mutuales de crédito, seguros y reaseguros. Una medida contraria a la naturaleza carente de fines de lucro de dichas entidades, la cual fue dejada sin efecto por la acción mancomunada del sector ante los diferentes bloques del Congreso Nacional. Pero este logro se vio nuevamente amenazado durante el tratamiento del proyecto de presupuesto incluido en la agenda parlamentaria a fines de 2018. Otra vez se intentó eliminar dicha exención como parte de los compromisos y la subordinación a los dictados con el Fondo Monetario Internacional. Tampoco pudo avanzar esta reiterada ofensiva anticooperativa y nuevamente quedó sin efecto la eliminación de la exención para el pago del impuesto a las ganancias para nuestras entidades, como resultado de la lucha conjunta de las entidades representativas del cooperativismo y el mutualismo. Sin embargo, producto de una intensa y compleja negociación, se acordó que las cooperativas y mutuales de crédito, seguros y reaseguros realizaran un aporte sobre su patrimonio que en el caso de las cooperativas pasó del 2% que venían pagando desde 1986 al 4% a partir de este año. Pero aquella no ha sido la última agresión. En lo que va de 2019, el ataque fue dirigido a las cooperativas de servicios públicos, a partir de las declaraciones presidenciales sobre la forma en que facturan sus prestaciones, calificando al sector de mala praxis por incluir en la facturación, además de la provisión de energía eléctrica, los servicios de salud, sepelio y otros. Otro desconocimiento grave a la naturaleza asociativa y solidaria de dichas entidades, muchas de las cuales van camino a celebrar su primer siglo de existencia, construidas por la voluntad de los vecinos de cada comunidad, más de 700 en todo el país, proveedoras de electricidad a más de 7 millones de compatriotas, ante la ausencia de las empresas lucrativas o la imposibilidad, cuando no el desinterés, de brindar tales servicios por parte del Estado. La referencia a las políticas públicas que atañen al sector de la economía solidaria son una muestra, en definitiva, del rumbo iniciado con la actual gestión gubernamental. Un dato que ilustra el complejo momento que atraviesa la sociedad argentina al cumplir un nuevo aniversario de un hecho doloroso de la historia contemporánea, cuyas dramáticas consecuencias siguen gravitando en el presente. Es tiempo de repensar el modelo económico, político, social y cultural para contribuir, desde los más amplios sectores de la comunidad, a construir una Argentina con verdadera democracia participativa, justicia social y soberanía plena. En esa tarea patriótica, el movimiento cooperativo tiene el compromiso y la responsabilidad de aportar su rica experiencia de realizaciones solidarias mediante la aplicación de una filosofía que concibe al ser humano como la medida de todas las cosas. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. Esto es un aviso. 1, 2, 3, 4. Yo formé parte de un ejército al lado. En esta madrugada del 24 de marzo de 1976, interrumpimos el tema de Sui Generis grabado en septiembre del año pasado para recordarles que estamos realizando una transmisión especial en una jornada repleta de rumores sobre un posible golpe de Estado. En los últimos días, los titulares de los diarios fueron: se aguardan respuestas, emergencia nacional, inquietud en Buenos Aires, culmina el proceso, y en el día de ayer, La Razón afirmó, es inminente el final. Todo está dicho. La crisis institucional es tan grave que usted recordará que hace unas horas la Presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón, convocó al Consejo de Seguridad Interno. Debo decir, ante versiones políticamente interesadas, que continuaré en el ejercicio del mandato que me ha conferido el pueblo de la Nación, hasta la finalización del término fijado por la ley. Antes de fin de año, el pueblo será llamado a elegir sus autoridades. Es oportuno recordar, en esta madrugada del 24 de marzo de 1976, que las elecciones generales están convocadas para el 12 de diciembre de este año. La oposición solicitó que se adelante esa fecha y que el Honorable Congreso declare inhábil para ejercer su mandato a la excelentísima señora Presidente. Desde el oficialismo, el senador ítalo-argentino Luder explicó hace unas horas por qué el Congreso rechaza un juicio político a Isabel. Yo he recibido de la mayor parte de los partidos políticos opositores el pedido de realizar una asamblea legislativa para tratar la grave emergencia nacional. Y yo la he rechazado, esa petición, porque entiendo que esa causal no está prevista en la Constitución Nacional para convocar una asamblea legislativa. Desde hace un año, en este 1976, el Rodrigazo marca un ajuste económico que disparó la inflación. Por primera vez en la historia de nuestro país, los precios aumentaron más de 50% en un mes. Los consumidores estamos sufriendo los vaivenes de la economía que plantea la sucesión de ministros de Economía, que proponen planes que no son ni siquiera aplicados porque son inmediatamente rechazados. Recordemos que al asumir el actual ministro de Economía, Emilio Mondelli, sostuvo que él no tiene un plan, sino medidas paliativas. Y un dato interesante a tener en cuenta. Por primera vez en la Argentina se produjo un lockout patronal. Ante el movimiento de tropas de estas horas, ante los rumores que ya son casi una confirmación en esta madrugada de este 24 de marzo de 1976, nos parece oportuno recordar las palabras del presidente de la Unión Cívica Radical, el doctor Ricardo Balbín, formuladas el pasado 16 de marzo. Conozco todos los rumores, sé de todas las inquietudes. Se conjugan los movimientos de las Fuerzas Armadas Argentinas. Estas Fuerzas Armadas Argentinas que no vi nunca, sin vocación de poder. Y para los que quieren, creen que todo se derrumba, para los que creen que un sector del país puede llegar a resolver estos problemas, ¿tendremos que rehacerlo todo después de la catástrofe? No se realizará el país sino sobre las bases de la unión de los argentinos. Además de las declaraciones del doctor Balbín, realizadas hace una semana, todavía resuenan las palabras del presidente del Comité Nacional del Partido Intransigente, el doctor Oscar Allende, realizadas hace tan solo dos días. La legalidad debe ser el instrumento de lucha contra el privilegio de afuera y de adentro, la herramienta para una sociedad justa y solidaria, con presencia de pueblo, porque nuestra experiencia dice que cuando él está ausente, sobrevienen la abominación de las libertades y la entrega del patrimonio nacional. Y recuerdo que desde una alta tribuna militar, un teniente general sostuvo no hace mucho que cada vez que los militares toman el poder en la Argentina, resulta que no solucionan ningún problema y agravan los existentes. Edgardo, te comento dos cables que acaban de llegar a nuestro informativo en la madrugada de este convulsionado 24 de marzo de 1976. Uno trae declaraciones de anoche de Lorenzo Miguel, titular de las 62 organizaciones, al salir de la Casa Rosada. Está todo bien, muchachos, todo es normal y no tengo noticias de movimientos de tropa. El gobierno no negocia ni hay ultimátum militar, dijo el dirigente gremial. El otro cable afirma que el ministro de Defensa, José Dehesa, le propuso al general Videla el adelantamiento de las elecciones y el militar lo convocó a la sede de su comando para hoy, 24 de marzo, a las 12 del mediodía, para que el ministro exponga la propuesta ante las Fuerzas Armadas. Hasta el momento, lo único que conocemos es que desde la terraza de la Casa Rosada despegó un helicóptero en el que viajaría la Presidente y que la aeronave habría aterrizado minutos después en el aeroparque de la ciudad. Allí, Isabel Martínez de Perón habría sido enviada en un avión hacia la ciudad de Bariloche en calidad de detenida. Pero veamos qué sucede en la ciudad. Primero escuchemos a nuestro movilero Ernesto Horvath. Hola, sí. Desde anoche los accesos a la capital están bloqueados con trincheras, con bolsas de arena y ametralladoras pesadas. Y es claramente notoria la presencia de los uniformados en varios puntos de la ciudad. Es casi nulo el movimiento de automóviles particulares, lo que no hace más que resaltar el paso de tanquetas y camiones militares. Varios de estos grupos de uniformados se presentaron esta madrugada en las sedes gremiales de la CGT, también en el edificio de mecánicos y de la UOM. El Comando Radioeléctrico de la Policía Federal transmitió una larga lista de personas buscadas. Los cuatro primeros son el ministro de Trabajo, Miguel Unamuno, el jefe de las 62 organizaciones, Lorenzo Miguel, y los dirigentes de la construcción y la alimentación, Rogelio Papagno y Hugo Barrianuevo. En el puerto, el buque de guerra 33 Orientales esperó la llegada de los prisioneros. Uno de los primeros fue Carlos Menem. El gobernador de La Rioja se rapó el pelo y las patillas para tratar de huir, pero no lo consiguió. Son las 3 de la mañana y 15 minutos de este 24 de marzo de 1976 y nos hacen señas de que debemos conectarnos con la cadena nacional. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Van llegando a esta transmisión los diarios de hoy, 24 de marzo de 1976. Clarín no habla de golpe de Estado, sino de nuevo gobierno. El titular enorme está acompañado por la imagen del helicóptero que, se confirma ahora, transportaba a la presidente y en otra foto se ve a un grupo de personas frente a la Casa Rosada. Por su parte, el diario La Nación afirma que las Fuerzas Armadas asumen el poder y que detúvose a la presidente. También está la foto del helicóptero y desde el diario de los Mitre afirman que hay una tensa vigilia en las Fuerzas Armadas. La Razón, con un titular que abarca toda la portada, dice: gobierno militar. Las Fuerzas Armadas han asumido el ejercicio del poder. El diario agrega, además, que caducaron los mandatos políticos, se disuelve el Congreso y se remueve a los miembros de la Corte Suprema. En los diarios se lee una solicitada de las 62 organizaciones peronistas confeccionada antes de este desenlace. Allí dice: un golpe de Estado en estos momentos es el más irresponsable salto al vacío que podría realizar el país en la coyuntura histórica que le toca vivir. A nadie escapa que el pueblo argentino desea fervorosamente vivir en paz y libertad. Ningún golpe de Estado puede brindarle esos dos valores. En su párrafo final, el texto sostiene: el movimiento obrero siente un profundo respeto por sus Fuerzas Armadas, porque no ignora que sus filas se nutren de nuestros hijos y porque conoce profundamente la responsabilidad de ellas y la fortaleza moral que les impedirá atentar contra la voluntad soberana de todo el pueblo argentino. Nos comunicamos ahora con otro de nuestros movileros, Daniel Alvarenga, quien se encuentra en la puerta del astillero Astarza. ¿Por qué estás ahí, Daniel? Estamos en la puerta del astillero ubicado en San Fernando porque desde anoche advertimos la presencia de tanques, camiones militares y soldados con ametralladoras. Los obreros hacen cola frente a los soldados allí. Los militares, con listas entregadas por la dirección de la empresa, les preguntan su nombre uno por uno. Algunos pasan, ¿no? Otros no. Por lo menos 50 ya fueron subidos por la fuerza a camiones y no se sabe cuál es su destino. Cuando tengamos más claro qué es lo que está pasando, volvemos a comunicarnos. Llega más información a nuestra radio en esta madrugada del 24 de marzo de 1976. Mariana, ¿qué tenés ahí? No son muy buenas noticias. El gobierno militar resolvió que en las próximas horas se procederá al cierre de las revistas Mayoría, Cuestionario y Crisis. Además, llegaron hace unos minutos listas del Comité Nacional de Radiodifusión, el CONFER, con una extensa enumeración de temas o intérpretes que no podemos difundir. En varias emisoras hay quienes se encargaron de rayar los discos completos que no se pueden emitir o los temas que están prohibidos. Así es, acá tengo una de esas listas en la que expresamente se sostiene que no podemos difundir a Mercedes Sosa. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida... A partir de la fecha pasa a estar prohibido Horacio Guaraní. ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Se recomienda no emitir temas de Lito Nevia, de Papos Blues, de Spinetta, de Pedro y Pablo. Padre Francisco, no les pregunten lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Tampoco está permitido difundir al joven Víctor Heredia. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén y en un banco... Ni don Atahualpa Yupanqui se salva de la censura. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. También vamos teniendo novedades de cómo será la política internacional que desarrollarán las Fuerzas Armadas Argentinas de ahora en más. Escuchemos el punto 9 del bando difundido por el gobierno militar. Ubicación internacional en el mundo occidental y cristiano, manteniendo la capacidad de autodeterminación y asegurando el fortalecimiento de la presencia argentina en el concierto de las naciones. En este 24 de marzo del 76, los canales de televisión están atiborrados de latas con programas extranjeros y hoy podremos ver por Canal 9 un programa sobre el Festival de San Remo. En Canal 7 continúa El Hombre Nuclear y se podrá ver por Canal 2 la miniserie Yo Soy Espía. Pero ahora vamos a nuestra movilera Silvia Porritelli, que se encuentra en la sala de prensa de la Casa Rosada. Así es, Edgardo. Un nuevo comunicado del gobierno militar nos hace saber que será reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. Y por otro lado, para tener el control absoluto de los medios de comunicación, nos están informando que ya están llegando los interventores de las tres Fuerzas Armadas a los canales de televisión y a las emisoras de radio. Esto es todo desde Casa de Gobierno. Así es, Silvia, ya llegaron a nuestra radio. Y son ellos los que nos alcanzan este texto que, con el título de las Fuerzas Armadas y su determinación, afirman que las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado. Una obligación que surge de serenas meditaciones sobre las consecuencias irreparables que podría tener sobre el destino de la nación una actitud distinta a la adoptada. Quiera el país todo comprender el sentido profundo e inequívoco de esta actitud para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivos acompañen esta empresa que, persiguiendo el bien común, alcanzará, con la ayuda de Dios, la plena recuperación nacional. Teniente General Jorge Rafael Videla, Comandante General del Ejército Argentino. Yo. Juro por Dios. Almirante Emilio Eduardo Macera. Yo. Comandante General de la... Brigadier General Orlando Ramón Agosti. Comandante General de la Fuerza Aérea Argentina. También se aprovecharon de la fe y la voluntad de vivir. Desde la gente. Desde la gente. Esos ojos negros que miraban. Ganaba en el mundial, estaban tejiendo en su retina una historia prohibida. Qué lástima que la gente no es tan sabia de mirar solo los ojos para la verdad saber y que tiempo el pueblo para abrir su puerta, pero cuando la ve pone ya diferencia. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente, una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Esos ojos negros que miraban, la poca esperanza del país, también se aprovecharon de la fe y la voluntad de vivir. Esos ojos negros que miraban, se ganaban el mundial, estaban filmando en su retina una historia prohibida. Qué lástima que la gente no es tan sabia, le mira solo los ojos para la verdad saber. Y quita respaldo popular, si otra cosa no se puede hacer. Tiempo el pueblo para abrir su puerta, pero cuando la defiende. Amigas, amigos, les damos ahora sí la bienvenida a este nuevo programa, a esta edición del programa que conducimos con Mariana Anzorena y quien les habla, Edgardo Ford. La apertura de hoy fue, por supuesto, bien distinta, los habrá sorprendido, pero con esta ficción basada en noticias reales de aquel 24 de marzo de hace 43 años, queríamos transmitir el clima, el sentido, la circunstancia histórica que se vivió en ese momento trágico. Y todavía hay mucho más en esta emisión. En minutos va a estar en esta mesa Ana Grondona para hablarnos de aquel golpe hoy. En la columna habitual, en este caso de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Marta Gaitán va a dialogar en esta fecha con Victoria Montenegro. Nuestro entrevistado de hoy será el investigador del Departamento de Derechos Humanos del Centro Cultural de la Cooperación, Gonzalo Semería, para hablar de las utopías rotas desde aquel 24 de marzo. Y nos hacemos eco de la campaña de abuelas de Plaza de Mayo, Insta por la Identidad. Teatro por la Identidad y después Televisión por la Identidad y también Música por la Identidad fueron iniciativas de las abuelas de Plaza de Mayo que instalaron fuertemente su lucha y la búsqueda de sus nietos y nietas robados durante la última dictadura cívico-militar. Días atrás se inauguró en el Centro Cultural de la Cooperación la muestra colectiva Insta por la Identidad, que entrecruza fotografías y literatura con los nuevos instrumentos de comunicación, como en este caso es la red social Instagram. El objetivo es bien claro: seguir visibilizando esa lucha y esa búsqueda incansable de las abuelas. Porque todavía, sí, todavía, hay unos 300 nietos que no pudieron recuperar su identidad. Por eso, la muestra Insta por la Identidad, que puede verse en el Centro Cultural de la Cooperación todos los días hasta el 28 de abril, recorrerá el mundo con la esperanza de que un nieto o una nieta o un bisnieto o una bisnieta de las abuelas se conmueva y dé finalmente el paso hacia la verdad. La muestra es muy conmovedora. Recomendamos fuertemente que se den una vuelta por Corrientes 1543 para ver esta exhibición de 22 fotografías acompañadas de textos de reconocidos escritores y escritoras que pusieron voz a esas imágenes que reflexionan sobre memoria, verdad y justicia. Como esta, que hoy estoy viendo, que es de Sebastián Miquel y cuyo texto pertenece a Mariano Quirós. En la imagen hay un muchacho jovencito abrazando a una chica, ambos con cara de dolor, de tristeza, y el joven levanta la foto de quien fuera su padre, detenido, desaparecido. Es impresionante ver la coincidencia de los rasgos. Seguramente el padre de este joven fue detenido, desaparecido, cuando tenía la misma edad que el hijo que está levantando su retrato. Los mismos rasgos. El dolor impresionante en la expresión de estos dos muchachos. Contamos historias para ordenar el mundo, para apaciguar el desastre. o bien para arrimarnos a la boca del desastre y volver para contarlo. Decimos que sí, que lo entendemos, que somos capaces de ofrecer una lectura razonable. Y vivimos más o menos tranquilos. Caminamos la ciudad, las zapatillas planas y con algún agujero. Tenemos onda, tenemos ingenio. Estamos más allá, incluso nos reímos. Le hacemos frente a lo que venga. Si nos apuran, hasta somos felices. Y hasta somos capaces de sostener la mirada. Texto, Mariano Quirós. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Las abuelas de Plaza de Mayo lanzaron el año pasado una convocatoria a través de Instagram para participar del primer concurso Insta por la Identidad. El objetivo era continuar instalando en las redes sociales la búsqueda de sus nietos y nietas robados durante el terrorismo de Estado. Durante 4 días, centenares de profesionales, estudiantes y aficionados subieron a esa red social imágenes de su autoría con los hashtags Identidad, Yo te busco y ¿dónde estás? El resultado de este trabajo colectivo se plasma en un material rico y diverso. Un jurado, compuesto por los fotógrafos Juan Travnik, Emiliana Migueles y Gerardo Del Oro, seleccionaron las 20 imágenes ganadoras, a las que luego pusieron textos escritores y escritoras como Selva Almada, María Teresa Andrueto, Mariana Enríquez, Martín Coan, Sergio Holguín, entre tantos otros. En este caso, la foto pertenece a Paula Tellier. Una imagen cargada de dramatismo, donde se ve en el fondo la lista interminable de detenidos desaparecidos que está en el Parque de la Memoria, al ladito nomás del Río de la Plata, donde fueron arrojados infinidad de las personas secuestradas, torturadas y asesinadas. Y se ve, y esto es lo distintivo de la foto, alguien que está recorriendo el muro y la sombra proyectada precisamente sobre una parte de esa larga lista. Un testimonio aterrador. Aparecen cuando menos se las espera. Atacan por emboscada. Se meten con lo que más cuidamos, con nuestros seres queridos, con la memoria del pueblo. Son las sombras, oscuras, aterradoras, deformes. Repiten como paradoja lo que fue una tragedia. Sus amenazas son un simulacro inútil. Porque las sombras no pueden tocarnos, ni tapar el recuerdo, ni acallar las voces, ni la búsqueda de justicia. Y sin embargo, hay que estar atentos. Detrás de cada sombra dañina, hay alguien que las proyecta. Texto, Sergio Holguín. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Desde la gente. Ana Grondona. Ya está con nosotros, como todas las semanas, Ana Grondona para brindarnos su primer comentario otoñal. No por el contenido, sino porque, bueno, ya estamos en otoño, Ana, así que veo que trajiste un pulovercito para estar a tono con la nueva temperatura. Sí, yo el otoño lo arranqué un poco antes, ya estoy un poco resfriada, así que me estoy poniendo a tono con los tiempos. Bueno, en nombre de todos nuestros oyentes, cuídate, Ana, que te necesitamos. Todos nos tenemos que cuidar. Bueno, en primer lugar, varias cosas. Por un lado, felicitar a la producción por lo que han armado. Excelente esa apertura, muy interesante. Y además es como un abordaje novedoso para conmemorar esta fecha tan dolorosa para la Argentina, así que muy interesante y fuera de lo común. Y también referirme a la muestra de Insta por la Identidad, que está en el Centro Cultural de la Cooperación, que tuve la oportunidad de ver, y es realmente extraordinaria y la recomiendo muy vehementemente. Hay fotos muy conmovedoras, aparecen las miradas que nos siguen interrogando. Y un poco en este clima de interrogaciones, pues me parece que el 24 de marzo tiene que ver también, entre otras cosas, con preguntas que debemos seguir haciéndonos. Recién charlábamos fuera del aire la pregunta por el cómo, ¿no? Yo siempre alrededor del 24 de marzo recuerdo que para mí, y creo que lo haría un poco extensivo quizás arrogándome un derecho que no tengo, pero me parece que puede funcionar. Para mi generación siempre fue difícil pensar el cómo de la dictadura cívico-militar, cómo fue posible desarrollar mecanismos tan terribles, a la vez tan sistemáticos y tan aceitados, de desaparición, de silencio, de terror, de secuestrar niños y de cambiarles la identidad. Es decir, era como una distopía en algún punto, ¿no? Un mundo imposible donde repentinamente todos habían vuelto locos y habían construido ese horror. La historia a la que nos acercábamos con distintos libros, distintas fuentes, nos servía para tratar de entender cómo se había construido en el largo plazo, ¿no? Ese terror, las luchas políticas que estaban explicando ese desenlace terrible y a la vez inesperado, que también significó una novedad al mismo tiempo que tenía que ver con las dinámicas previas. Fue una ruptura bastante absoluta, radical, de lo posible en la Argentina. Pero lo que quería compartir con ustedes es que lamentablemente en los últimos años esa pregunta por el cómo se hizo un poco menos lejana. Porque hay cosas de este nuevo ciclo de la democracia que no sabemos cómo llamar, posdemocracia, democracia vulnerable y vulnerada, democracia con lawfare, bueno, tratamos de pensar cosas. Pero este ciclo, a partir de 2015, con distintos elementos, lo que nos está mostrando, de otro modo, en otro contexto, es algo de esos mecanismos, es algo de esos elementos vinculados, por ejemplo, al silenciamiento, ¿no? De ciertas noticias que no aparecen, de ciertos procesos que no logran discutirse en la opinión pública. Lo vimos con el caso de Maldonado, lo estamos viendo en este momento con el caso de Ramos Padilla y las cuestiones que se están alumbrando respecto de esta red de una inteligencia paraestatal sumamente peligrosa. También aparecen esos mecanismos más cotidianos de la pasión fascista, que eran muy imposibles de explicar para nosotros, ¿no? Cómo una sociedad es cómplice de ese nivel de violencia y terror por parte del Estado, de esa ruptura tan absoluta y radical del Estado de Derecho. Y cuando vemos ciertas formas de estigmatización de la oposición política, cierta forma de estigmatización del opositor al que se le adjudica y se pretende reducir a una letra, ¿no? Digamos que es una forma bastante abismal de quitarle el carácter humano al otro, una letra, K, ¿no? Y eso envuelve todo el mal posible. Esos mecanismos también estuvieron en la raíz de lo que fue la última dictadura cívico-militar que hoy conmemoramos, estamos en las vísperas de conmemorar y que siguen siendo tan, tan dolorosa. También ese espíritu de revancha que por momentos sentimos. Y en ese punto, para cerrar, lo que me parece muy importante es preguntarnos qué hacer con esto, ¿no? Para adelante. Y me parece que es muy importante que nos preguntemos esto, porque hay una ilusión que está dando vueltas, cierta fantasía que circula de un regreso a la neutralidad. Que es posible saltar la grieta, la famosa grieta, y establecer una candidatura, por ejemplo, que establecería la neutralidad de otro terreno. Entonces ahí aparecen distintos nombres, el último es el de Lavagna, puede ser Tinelli, puede ser Massa, pueden ser muchos nombres. Y me parece que la advertencia que haría es que la neutralidad fue la neutralidad exacerbada, el fin de toda lucha política, fue el precio que se pagó en los 80 y en los 90 en la Argentina para de la pacificación social, política, etcétera, ¿no? Como que la posibilidad de una paz democrática terminó siendo, por las contingencias de la historia, la anulación del debate sobre, de fondo, sobre el modelo político, social y sobre los intereses que habían llevado, que habían conducido a ese golpe en el 76, ¿no? Eso estaba fuera de la discusión. A cambio, paz democrática, tranquilidad, un status quo vivible. Esa ecuación para mí no es posible de reeditar, no es deseable reeditar esa ecuación. Entonces, tenemos que estar a la altura del debate que nos plantea este nuevo clima respecto de la fragilidad o no de la democracia en la Argentina, pero sin las fantasías de una neutralidad que nos salve, sino fortaleciendo las instituciones que puedan garantizarnos lucha política, discusión de modelos, pero sin poner en riesgo la existencia de esa misma condición de discusión y sin admitir la deshumanización del otro y esta tendencia a hacerlo un objeto de violencia, ¿no? Me parece que ese es el desafío de la hora. Es el gran desafío, Ana, efectivamente, y creemos que este es un momento para repensar la Argentina a fondo y quizás para refundar la Argentina. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, como siempre. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Presentación del libro Habitación 945 de Alejandro Frías. El autor nació en Mendoza en 1969. Entre 1990 y 1995 recibió distinciones por sus trabajos de narrativa, poesía y dramaturgia. En 2003 obtuvo el premio en el certamen literario Vendimia. En este libro conviven el policial, la atmósfera fantástica, el humor, el cinismo, pero también diálogos donde reaparece la luminosidad de algunos vínculos humanos. Estos cuentos nos arrastran a través de una prosa intensa, venal, irreversible, donde no hay salida posible antes de llegar al final del recorrido, aunque se tema el desenlace. En la presentación estará Marina Arias, co-directora del Laboratorio de Ideas y Textos Inteligentes Narrativos. El encuentro será este martes a las 19, con entrada libre y gratuita, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente. Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio? Con la cuenta corriente. Pará, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas? Clarísimo. Si pedís tu nueva cuenta corriente crédito para pymes y comercios, te la bonificamos por 6 meses. ¿Tenés una pyme o comercio? Tenés beneficios. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 2 de enero de 2019 al 28 de marzo de 2019. Válido para nuevos asociados. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana. Desde la gente. Desde la gente. Estamos. Participamos. Incidimos. Tomamos la palabra. Resistimos. Aportamos. Reflexionamos. Hacemos. Visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Y hoy nuestra columna de géneros llega desde Córdoba de la mano de Marta Gaitán. Escuchamos la entrevista que nos preparó. Y en este fin de semana tan especial para todas las, los, les argentinos, vamos a tener una entrevistada también especial. Ella es Victoria Montenegro. Es legisladora por Buenos Aires, es militante de activista por los derechos humanos y preside ahí la comisión. Fue también secretaria de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, oportunidad en que las cooperativistas pudimos compartir un acuerdo, un convenio de colaboración mutua. Y nos hemos comunicado con ella. ¿Cómo estás, Victoria? Desde Córdoba Capital, Marta Gaitán, para el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, te saluda. Hola, ¿cómo estás, Marta? Muy bien, muy gustosa de estar conversando contigo. Queríamos preguntarte, en principio, ¿cuál es la opinión sobre los casos de abusos y violaciones sexuales contra la integridad sexual de las detenidas en el plan este de disciplinamiento que tuvo la última dictadura militar y que se ensañó también con los cuerpos de las mujeres como una forma de demostrar ese poder y ese disciplinamiento, prácticamente dicho? Sí, bueno, en principio poder repensar, ¿no? Cuando uno escucha los testimonios en el primer juicio, teniendo en cuenta los diferentes contextos, ¿no? Uh-huh. Momentos históricos de nuestro país, cuando algunas de las sobrevivientes relataban los casos de abuso sexual, de hecho quizás se las corría de ese lugar para volver específicamente a la tortura, y compartían con los compañeros varones también, dejando de lado lo que era la violencia sexual, aún dentro del testimonio, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto es consecuencia también del fin de la impunidad y la apertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, y después el avance de la justicia, la valentía de las compañeras y algunos compañeros también que denunciaron estos casos de violencia sexual dentro de lo que fue el terrorismo de Estado y la represión, y la justicia llamando las cosas por su nombre, ¿no? Para ser simples de alguna manera. Creo que tiene que ver también las dañas con, digamos, entendiendo el terrorismo de Estado, la violencia ejercida por parte del Estado, el secuestro, la desaparición, el tormento de los compañeros, y después, por supuesto, ese rol, digamos, el brazo ejecutor, los miembros de las fuerzas, tenían una profunda convicción ideológica donde las mujeres teníamos un rol muy claro. Uh-huh. Y esas compañeras nuestras, mi mamá, mi tía, mi abuela, y bueno, y miles de compañeras más, desafiaron ese rol y se dieron a luchar, se organizaron en diferentes espacios políticos y se enfrentaron. Y para ellas era el castigo, digamos, con más años, si se quiere, por no solo haber sido parte de una organización política que desafiaba a la dictadura cívico-militar o a la imposición de ese modelo económico de país que sabían los compañeros que iba a llevar a la Argentina a la quiebra, sino además por no resignarse a reproducir su rol de mujer, entre comillas, que solo da amor. Uh-huh. y que se queda muy feliz en su casa. Digo, en los cuerpos de nuestras compañeras desaparecidas, pero también en los delitos sexuales. Y después la dictadura también subestimando, lo digo siempre porque es muy impresionante, y dejando un solo cabo suelto, que fue, uh-huh, también un grupo de mujeres, que fueron las madres y las abuelas, menospreciando nuestra capacidad de resistir políticamente, y después también menospreciando el rol de esas mujeres que se organizaban por su machismo, que las entendía en un lugar las ponía en un lugar de fragilidad. Vicky, nosotras hoy nos consideramos herederas, y con nuestros pañuelos verdes sabemos que nuestras antecesoras, las madres y las abuelas, han sido quienes nos han animado a la movilización cada vez que salimos a las calles. Diferencia de por medio con tu vivencia, con tu historia, ese mismo Estado represor es el que hoy, por medios legales, nos impiden a las mujeres ejercer el derecho a disponer de nuestro propio cuerpo. ¿Algunas palabras sobre la ley de interrupción voluntaria de embarazo? Creo que hay un presente que es maravilloso en materia de nuestra lucha por reivindicar nuestros derechos como mujeres, ¿no? Un movimiento feminista que crece y que es consecuencia de una sociedad que se permitió construirse desde un lugar diferente, sin la posibilidad de haber haber dejado de lado las leyes de impunidad, digamos, pensando en un país que se construye desde la impunidad, no hubieran sido posibles las discusiones, en primer lugar, de la ley de protección integral a las mujeres, que nos permite, nos da un marco legal al menos para poder visibilizar todas las violencias que nos venían atravesando y que no nos permitían defendernos. Y, bueno, matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de educación sexual integral, digamos, leyes que conquistamos como pueblo, pero que se basan en esa bisagra que pusimos los argentinos cuando decidimos terminar con la impunidad de aquella historia. Y de ahí nacen también las hijas o las nietas, uh-huh, mis nietas ya serían, claro, de esa lucha que resignifican el sentido del pañuelo desde la resistencia y desde querer cambiar la historia también, ¿no? Con este presente se fortalece el movimiento feminista, que por supuesto es histórico en nuestro país, pero que una vez que logra que el conjunto del pueblo lo abrace, por supuesto se potencia mucho. Una posición personal, por supuesto estoy a favor de la interrupción legal del embarazo, muy respetuosa, digamos, hasta hace no muchos años no pensaba de esta manera, porque uno era también consecuencia de una formación con la que muchas crecimos, en mi caso en la escuela de monjas, señoritas, y de construir esos, de construirse y repensar las ideas que uno piensa que tiene claras y entender que tienen que ver con ampliación de derechos, que tienen que ver con nuestro rol como mujeres, nuestro derecho a poder decidir sobre nuestros cuerpos y también cómo queremos transformar nuestra sociedad para que sea más igualitaria. Es posible justamente porque somos herederas de muchas luchas que nos pusieron en este presente. Seguro. Victoria, vos recuperás tu identidad en el año 2001. Ahí sabés que sos hija de dos militantes llamados Chicha y Toti. ¿Cómo pensás que esto que le adjudicaban a las mujeres militantes en la época en que tus padres son desaparecidos, eso que te inculcan sobre tu madre por una especie de abandono y demás, cómo pensás que ha evolucionado la sociedad en cuanto a ese pensamiento que estaba naturalizado y aceptado no solo por los militares, sino por muchos civiles? Sí, bueno, creo que obviamente, mira, justamente recién hablábamos de ese tema, digo, ¿cómo fue que en nuestro país desaparecieron 30.000 personas y tan pocos se animaron a denunciar lo que pasaba? Digo, ¿cómo se impuso el miedo en primer lugar, no? Y ahí cada uno buscará los paralelismos con esta realidad que hoy nos atraviesa. ¿Cómo lograron imponer el miedo y cómo lograron también, a partir de los medios de comunicación, que no eran tantos como ahora, por supuesto, instalar la idea de que algo habían hecho, ¿no? Bueno, algo habrán hecho. Si alguien desaparece, si te van a buscar es porque seguramente algo hiciste. A nadie bueno le pasan cosas malas. Decían, o el silencio es salud, digamos, ir construyendo una sociedad que no se metiera, ¿no? Y donde la culpa estuviera sobre la víctima. Hoy, digamos, si buscamos el paralelismo salvando las diferencias siempre, ¿no? Cuando uno escucha a un ejemplo, al presidente de la Nación, que toma medidas que son muy, pero muy dolorosas para el pueblo en su conjunto, y uno lo escucha decir, me duele más que ustedes, ¿no? Siente lo que uno ve y cuando acompaña los casos de violencia, ¿no? Esta violencia cuando te dicen, mirá lo que me hiciste hacerte. ¿Qué es lo que hizo la dictadura? Bueno, no queríamos, pero entramos en guerra para ganar la paz. Esto viene muy planificado desde hace muchísimas décadas, obviamente en su momento por los imperios, bueno, por Estados Unidos, formando a las fuerzas de fuerzas armadas que llevaron adelante lo que fue el Plan Cóndor en toda América Latina, y formándolos para que puedan avanzar sobre su propio pueblo, digamos, sus vecinos en algunos casos. Y ahora, por supuesto, mutaron, porque el capitalismo mutó también, ya no son directamente países, sino estos grupos económicos que no tienen ni patria, ni apellido, ni nada, pero que someten países enteros, y encontraron otros mecanismos, ¿no? Los medios de comunicación, hoy que son muchísimos más, también juegan este rol de construir un sentido común. Entonces, bueno, si algo les pasó porque en algo andaban, esto no querían. Cuando yo era María Sol, que era el nombre que tenía antes cuando estaba apropiada, sí, yo crecí esto, convencida de que habían entrado en guerra para ganar la paz, de que mi papá, que era un coronel del ejército, estaba del lado de los buenos, y que al que le pasó algo, esto era porque algo andaba y se lo merecía. Y hacerle frente a esto es importante, y ahí volvemos al rol del Estado. Tuvimos un Estado que dijo, bueno, a esta mentira le pusimos nosotros como pueblo un punto final y vamos a construirnos desde un lugar diferente, ¿no? La decisión del expresidente Néstor Kirchner, en un momento de una crisis tremenda, casi terminal de la Argentina, yo esto lo tomo siempre porque es importante que lo pensemos en este momento también de crisis, de una crisis económica muy importante. La urgencia del pueblo argentino no era recuperar la ESMA, No es que decían, necesitamos recuperar la ESMA para pagarle a los docentes. La urgencia era comer, era ver cómo volvía la plata, porque había un montón de billetes pintados por todos lados y estábamos todos pasándola muy, todos, la inmensa mayoría pasándola muy, pero muy, pero muy mal. Y este presidente, que fue parte de esa misma generación, no es casualidad, fue parte de esa misma generación que tuvo esos mismos sueños, decidió que por primera vez nos íbamos a parir en serio. Dijo, nosotros vamos, estamos al borde del final, nos tenemos que parir a nosotros mismos. Digo, esto es lo que nos pasa muchas veces, casi siempre, a todos los nietos. Tenemos que nacernos de nuevo a la vida, porque la mayor parte de nuestra vida somos otras personas. Tenemos que nacer a una vida que no tuvimos, que tuvimos muy poquitos días. Y uno decide desde qué lugar se permite nacer de nuevo, digo, dejando de lado todo lo que estaba mal y resignificando las cosas que hay que resignificar. Y este presidente decidió resignificar esta lucha y tomarla como ejemplo y que sea esa bisagra en la que empezamos a construir un país diferente. Hoy nos toca resistir, obviamente, cuando la memoria es política de Estado, la memoria florece. Cuando la memoria, como sucede desde el gobierno, desde que asumió el presidente Mauricio Macri, deja de ser política de Estado, la memoria resiste. Y hoy estamos en ese proceso de resistencia. Estamos resistiendo, vamos a salir a las calles este fin de semana. Estamos conversando con Victoria Montenegro, desaparecida y recuperada su identidad en el año 2001. Victoria, muchas gracias por tu siempre predispuesta palabra. Muchas gracias por tu lucha, porque se vienen tiempos para Latinoamérica donde el fascismo, el antifeminismo y la xenofobia están haciendo mella en algunos de nuestros países. Así que con más fuerza que nunca estamos juntos, estamos unidas y te agradecemos muchísimo esta comunicación. No, a ustedes, gracias. Muy amable. Chau, chau. Chau. Escuchabas a Marta Gaitán, que estuvo a cargo de la columna de Géneros. Y cerramos, como siempre, con un tema musical, en esta oportunidad con Juan Batuone y Ni Olvido Ni Perdón. Era el otoño en Buenos Aires. Solo, nadie, como el buzón que está en la esquina. Alma mía, ahí va mi gente con total desilusión, con los vestigios de su amarga desazón. Y a pesar de eso, mis fantoches buscan la risa del corazón. Que ya no vengan con cuentos, que es una cuestión de evento. Si lo que falta es amor, me hago eco de García y no de que está en la guía, sino Charlie Say No More. Nos siguen dando a la lata, ya nos dejaron en patas, en mitad del ventarrón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros miciadura y ellos morfan con llanto. No me resigno a tanto espanto, hambre, llanto. Hay tanta gente sin laburo, tristes, duros. La dignidad se la vendieron a un finao, el corralito en el banco del mamau. Y a la justicia que es divina, y a mi Argentina la han empomao. ¿Pa' qué juran por la patria, por los santos evangelios, por la bendita nación? Es mejor que lo pensemos, si no, para el año nuevo vamos a estar en un cajón. Si no les tiembla la jeta en un reino de caretas, usurparon la de Dios. Hagámonos responsables, y a los que fueron culpables, ni el olvido ni el perdón. Si serán tan cara duras, pa nosotros misia dura, y ellos morfan con llanto. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Ansorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Ansorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, 10 años. Desde la gente. Desde la gente. Insta por la identidad. Fotos y textos que tienen por objeto aportar visibilidad a la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas robados por el terrorismo de Estado que aún viven bajo una identidad falsa. La foto es de Silvio Zuccheri y está acompañada de un texto de Mariano Méndez. En la imagen que tengo a la vista, imagínense ustedes, una serie de fotos, una al lado de la otra, de jóvenes, mujeres, niños inclusive, criaturas, y debajo de esa lista horizontal de fotografías también se ven teléfonos públicos, como diciendo el llamado imposible para recuperar la vida, la dignidad, la presencia misma de todas estas personas, seguramente brutalmente asesinadas por la dictadura genocida. ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿Alberto? ¿Mariana? ¿María? ¿Daniel? ¿Oscar? ¿Jimena, estás ahí? ¿Hola? ¿Estás ahí, Blanca? ¿Están Jorgelina, María Eugenia, Laura? Están. Yo sé que están. Aunque no contesten, están siempre. Ahí, donde los recuerdos, los sueños, las esperanzas. También el enojo. Tan furiosos como nosotros cuando asoman los que proclaman el olvido y la injusticia. No nos resignamos. Los seguimos llamando. Alberto, Mariana, María, Daniel, Oscar, Jimena, Blanca, Jorgelina, María Eugenia, Laura. Y los reencontramos en cada joven que se busca, en cada hombre y en cada mujer que mira a su alrededor y decide atender la llamada. Texto, Mariano Méndez. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Cuando se cumplieron 35 años del golpe de Estado cívico-militar, del 24 de marzo de 1976, Gonzalo Semería, investigador del Departamento de Derechos Humanos del Centro Cultural de la Cooperación, escribió, en coautoría, una nota a la que puso por título 35 años de utopías postergadas. Pasaron 43 años de aquel hecho luctuoso, y la pregunta que le hicimos a Gonzalo Semería fue: ¿cuál es la nueva realidad, habida cuenta de los cambios que se produjeron en nuestro país en estos 8 años desde que escribió aquella nota? Uno podría plantear que hay una avance en el postergamiento de las utopías. Uno puede pensar que aquellos sueños que empezaban a volver a construirse en el contexto del auge del neoliberalismo que impone nuevamente las políticas similares, por no decir las mismas que imponía la dictadura cívico-militar, más que una postergación de las utopías de esos 35 años, hay una continuación en la postergación. Y uno podría pensar que también en el contexto de la integración regional y en el contexto de la patria grande que se fue construyendo en los últimos años, hay una vuelta atrás y esa utopía que se soñó de construir una patria grande latinoamericana, de integración regional, integración en la democracia e integración en el avance de los derechos humanos de nuestras comunidades, en clave regional, hoy es una utopía. Nos interesa también la opinión de Gonzalo Gastón Semeria acerca del papel, que consideramos de enorme importancia, que cumplen, han cumplido y seguramente seguirán cumpliendo los organismos de derechos humanos. De no ser por la intervención de los organismos, el retroceso, especialmente en lo que son los juicios de lesa, hubiese sido mucho más grande del que fue. Si uno ve el último informe que emitió la Procuración General de la Nación, especialmente las unidades de fiscalías especializadas en lesa humanidad, lo que señalan es que en los últimos años hay un retroceso en el avance de las causas, un retroceso en las condenas, incluso hay un aumento en la prisión domiciliaria de los condenados por delitos de lesa humanidad. Hoy el 65% de los condenados por delitos de lesa tienen prisión domiciliaria. No hay ningún condenado o condenada de cualquier otro delito en esas proporciones, a lo que me refiero. Si uno observa el universo de las personas que se encuentran privadas de su libertad, en ninguno de los delitos del Código Penal, el 65% de todas las personas detenidas por ese delito tienen prisión domiciliaria. Ahí donde uno quizás empieza a ver la selectividad de esa prisión domiciliaria y de ese mal llamado beneficio, que en realidad es un derecho, pero que cuando la distribución de ese derecho se torna no igualitaria y hay otros factores que estarían impulsando que un sector tenga ese beneficio y otros no, bueno, ahí es bastante alarmante, ¿no? Y marca la desigualdad y el avance, si se quiere, de las políticas de olvido y las políticas que van en contra de las políticas de memoria, verdad y justicia. ¿Cómo nos encuentra este 24 de marzo de 2019? Yo creo que nos encuentra mirando al pasado, pero también mirando a la actualidad y al avance sobre, más que el avance, a el retroceso en materia de derechos humanos, pero en la integralidad de los derechos humanos. Uno puede hacer la vinculación entre cómo los procesos neoliberales son, si se quiere, correlativos a la reducción de derechos de los sectores populares. Entonces, así como uno puede ver que ese plan sistemático implementado en la dictadura cívico-militar del 76 buscó una reconfiguración de las relaciones sociales y una merma de los derechos humanos en su integralidad, es decir, tanto las desapariciones forzadas como también los derechos alimentarios, derechos económicos, sociales y culturales de la comunidad en general, porque no solo la dictadura se llevó puestos los derechos humanos conocidos como civiles y políticos, es decir, como el derecho a la libertad, el derecho a la vida. Hay otra cantidad de derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, que la dictadura atropelló y que este nuevo contexto neoliberal también está atropellando. En plena campaña electoral, ¿sería beneficioso preguntarle a los candidatos qué opinan de las políticas de memoria, verdad y justicia? Yo creo que, independientemente de que se les pida o no se les pida, gracias a, como hablamos antes, del accionar de los organismos de derechos humanos, ningún candidato o candidata pretendería decir que la política de memoria, verdad y justicia debe ser detenida o es un error. Estamos escuchando a Gonzalo Semeria, investigador del Departamento de Derechos Humanos del Centro Cultural de la Cooperación. Yo creo que ninguno va a emitir una opinión en contra, porque gracias a Dios los derechos humanos, en tanto política de Estado, se encuentran presente en el sentir popular, y eso hace que sea muy complicado, aunque lo hagan, los avances sobre estos derechos. sobre qué punto faltaría avanzar en las políticas de memoria, verdad y justicia. Yo creo que una de las cuestiones que tendríamos que ver también es el avance en la responsabilidad de los civiles en las causas de lesa humanidad. Básicamente no solo la responsabilidad empresaria en términos de corporaciones, uno piensa en Ford, uno piensa en las grandes empresas cuyos directivos están vinculados no solo en la selección, sino en ser patas civiles del plan de tortura, desaparición de personas y además beneficiados de las políticas económicas que llevó a cabo la dictadura. Entonces yo creo que cuando pensamos en la complicidad cívico-militar en la dictadura, no solo tenemos que pensar esa complicidad en términos de que las empresas o los directivos de determinadas empresas o determinados civiles han entregado trabajadores o trabajadoras o han entregado a vecinos o como se suele decir, sino que han sido beneficiados por estas políticas económicas y por lo tanto yo creo que lo interesante es recuperar en la integralidad de la noción de derechos humanos la integralidad de la responsabilidad de los civiles y pensar también no solo en el avance de las causas de lesa por la cuestión de la apropiación de la identidad o la desaparición forzada, sino también ver los enriquecimientos ilícitos que se han producido en este proceso y también pensar si hay que desconocer ciertos pases de deuda privada, deuda pública y todo ese entramado económico que la dictadura llevó adelante. Yo creo que eso es una cuestión fundamental, porque si no, le estamos haciendo un guiño al neoliberalismo, porque el neoliberalismo, si se quiere, no tiene grandes problemas con las libertades individuales, como la vida, como la libre circulación o la opinión de ideas. El gran enemigo del neoliberalismo, si se quiere, son las pujas de distribución. Por lo tanto, yo creo que no debemos abandonar esa mirada cuando pensamos el accionar de la dictadura cívico-militar. Porque si no nos percatamos en que ese plan sistemático tenía una orientación económica particular, tenía una orientación política particular y solamente nos focalizamos en la cuestión de la vida, que no es una cuestión menor, pero si solamente nos focalizamos en esa cuestión, no solo estamos dejando cabos sueltos en la historia, sino en las causas. Estamos dejando a civiles que deberían ser responsabilizados, a fortunas que deberían volver a la comunidad, y a una situación no resuelta. Yo creo que para mí es importante repensar la vinculación que tiene el neoliberalismo con los derechos humanos de ayer y de hoy. Y vemos que lo nodal de ambos momentos históricos está presente, que es la puja distributiva. La dictadura tenía como objetivo nuestra reconfiguración de las fuerzas productivas, de las relaciones de trabajo, las relaciones sociales, y el momento actual en el auge del neoliberalismo también tiene ese objetivo. Y si se quiere, volviendo a una mirada de lo regional, así como el plan Cóndor, así como la instalación del neoliberalismo fue regional y sistemática, hoy la reinstauración del neoliberalismo también es regional y también es sistemática. Por lo tanto, yo creo que hay mucho en común entre los dos momentos históricos. Y en los dos momentos históricos, la cuestión de la puja distributiva es la fundamental. Hemos escuchado a Gonzalo Semería, investigador del Departamento de Derechos Humanos del Centro Cultural de la Cooperación. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad, de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. En el ciclo Hablar de Literatura, este viernes se hablará acerca de la novela Jamás Esclavos, de Mónica Wengrowicz, editada por Clara Vetter Ediciones. A través de una saga familiar se transita por los eventos que marcaron al país, y en particular a la clase obrera, a las mujeres y a los inmigrantes en Argentina desde principios del siglo XX y hasta terminada la Segunda Guerra Mundial. Es un recorrido por el camino de la ardua lucha por la libertad personal y nacional. Participarán Jorge Norberto Elbaum, Itai Hagman, Guito Minore y la autora Mónica Wengrowicz. La presentación será este viernes a las 19, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Danza en el CCC. La obra se llama Acróstico. Los intérpretes son María Cumichel y Diego Rosenthal. Música original, Daniel Bugalo. Dramaturgia, Aldana Cal. Idea y dirección general, Diego Rosenthal. Un acróstico es un artificio literario, una forma de jugar con las palabras para hacer que el tiempo pase como si pesara menos. Acróstico es la obra que Diego Rosenthal se inventa cuando despliega el papel con las letras de su nombre que desde 1984 guarda en el cajón de su mesita de luz. El manuscrito de aquella composición poética es el aliento que lo anima a crear un nuevo artificio, capaz de recortar el tiempo y componer con sus restos una figura que desteje los hilos del recuerdo. Danza Teatro, el próximo jueves a las 20:30, con entrada a $250 en el CCC, Avenida Corrientes, 1543. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El programa de hoy estuvo atravesado por esa consigna que se hizo carne en la gran mayoría de la sociedad argentina: memoria, verdad y justicia. Y estuvimos recorriendo a lo largo de esta hora y media por las imágenes y las palabras de esta nueva movida de esas incansables luchadoras de la vida, que son las abuelas de Plaza de Mayo. Recordamos, Insta por la Identidad puede verse durante lo que resta del mes de marzo y en abril en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entrada libre y gratuita. El día de la inauguración de la muestra en el CCC, la escritora Graciela Vialet conmovió a todo el mundo al contar que en una de las fotos en la que se ve uno de los espacios de la memoria, donde antes funcionó un centro clandestino de detención, ella pudo reconocer entre las imágenes de los rostros de los desaparecidos a quien fuera su novio en la adolescencia. Me dije, contó emocionada a Vialet, ojalá que no me toque esa, porque ¿qué voy a escribir? Esos compañeros siguen estando ahí, los seguimos esperando y buscando. Todos los que escribimos tuvimos en cuenta ese instante en que esa foto registró la metáfora. Ya sea de vida de nuestros queridos desaparecidos o de lucha que sigue siendo. A ella le tocó otra foto, una que se acerca más a la lucha por los derechos humanos que sigue siendo hoy. La foto pertenece a Daniela Yechúa y es conmovedora, pero al mismo tiempo nos da un testimonio de esperanza. Hay una mujer joven, tal vez de 30 y pocos años, sosteniendo a una criatura, una niñita de unos 3 o 4 años, que lleva sobre su cabeza un pañuelo blanco. Están participando en un acto frente a la Casa de Gobierno. Y la esperanza es que esta niñita, portadora del pañuelo de las madres y de las abuelas, con toda seguridad, va a continuar con esta lucha inclaudicable por la vida y la dignidad. Así, enraizada el tronco de tu historia, así nos miraríamos. Así, 4 décadas en un suspiro, ojos lupa buscándote en cada brisa de pañuelos. Así, en cuanta marcha, en cada abrazo, mi hermana, tu tío, nuestras abuelas. Así te espero. Así. Texto, Graciela Vialet. Nos vamos, nos encontramos la semana que viene en este mismo punto del dial, pero mañana nos cruzamos en alguna de las tantas marchas que se van a realizar a lo largo y ancho de nuestro país. Nos estamos yendo y nos vamos a encontrar seguramente mañana, marchando como cada 24. En esta oportunidad vamos a cerrar con un tema musical, porque vale la pena, porque por primera vez en la historia de las marchas del 24, esta vez hay una canción alusiva y exclusiva que pretende contagiar sobre todo de alegría. Cada una de las luchas, en cada una de las calles donde se celebre este 24 de marzo. Cada lugar donde la verdad, la memoria, la justicia y el nunca más estén presentes. La canción se llama La 24, con participación y letra de la murga Contra Flora el Resto y Das Murga Psicodélica Sierra Chiquense. Chao. Nos vamos hasta la semana que viene y jamás perderemos la memoria. Yo tengo tantos hermanos que no lo puedo contar. Nacen desatando vendas, destapando su identidad.